noche, a ver. ¿Dónde están las personas que aún creen en el amor? Porque si te vas, si te vas, se vas. Como dice, si te vas. Otra moría surgirá. Si te vas, te vas de todo, yo te lo haré olvidar. Si te vas, tarde te darás cuenta del amor que yo te di. Para Kiara Castillo, con mucho cariño.